Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. La Orquesta Sinfónica Nacional de Ecuador presenta su concierto de temporada este viernes 31 de marzo a las 20 horas. Interpretará destacadas partituras universales, arias de Mozart, Mascagnini, Rossini. Además, apreciará la emotiva Sinfonía número 4 de Brahms, con la participación del maestro norteamericano David Handel, quien dirigirá el concierto, y la solista de canto Lydie Robinson. El director David Handel ha sido aclamado en 4 continentes por su apasionado liderazgo musical y técnica. Fue condecorado recientemente con la capa de armas de la ciudad de La Paz en Bolivia por el presidente Evo Morales. Mientras que Lydie Robinson estudió en el Conservatorio Nacional de la Música de Quito. Fue egresada de la carrera de canto y hizo una maestría en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón de Buenos Aires, donde actualmente pertenece a la planta permanente del coro. El concierto tiene un valor de $10 y será en la Casa de la Música, en la dirección Nino de Valderrama. Si desea mayor información, puede comunicarse al 238-22-642 o al mail orquesta@sinfonicanacional.gov.es. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.